irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pinina. Esta noche tenemos una verdadera estrella en Las Noches con Pinina. Se trata nada más y nada menos que de Jessie Evans, una cantante norteamericana radicada en Berlín y que tiene mucho que contarnos esta noche en nuestro programa. Bienvenida, Jessie, a Las Noches con Pinina. Con mucho gusto también. Bueno, Jessie no tiene un dominio absoluto del español, pero tiene todas las ganas y todo el amor para compartir con nosotros. Jessie, cuéntanos, ¿cómo es esto de tu movida en la música? ¿Cómo llegas tú a la música? Naces en Los Ángeles, ¿verdad? ¿Eres de Los Ángeles? No, de San Francisco. Soy de Mendocino. Yo soy de San Francisco. Sí, en San Francisco. ¿Y cómo llegas en San Francisco a la nota de la música? ¿Cómo descubres la música en tu vida? ¿Cómo qué? ¿Cómo la música llega a tu vida? ¿Cómo empiezas con la música? No entiendo. No importa. Tus primeros momentos. Sí. When you start with the music. Ah, ok. ¿Empieza? Empecé. Empecé en música cuando tiene 29 años, una grupo se llama Subtonics y tenía muchos conciertos en este momento en San Francisco. Tenía un grupo con chicas, fue muy muy bueno y tenía muchos conciertos en San Francisco, en la escena en este momento, fue muy fuerte y aprendí mucho sobre música, sobre elementos de comunidad y me gusta mucho hacer cosas con la comunidad y aprendí mucho sobre esto en ese momento. Y cuando fui a Alemania y en un momento habitó en Alemania para 8 años y hace muchos conciertos en todo el mundo, en Europa, por ejemplo, con mi música. Sí. ¿En qué lugares del mundo sientes que tu música tiene una mayor recepción? En France, por ejemplo. Uh-huh. ¿Francia? Francia es el primer lugar. También en México, en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, en Poland también. Sí, en Italia también. Sí. La gente conoce tu música. Sí, en lugares de latinos es mejor para mí, quizás. Pero me gusta mucho todos los... En Sweden también está bueno. Me gusta mucho Suiza. Todos los lugares cuando yo tengo que invitar para tocar. Yo quiero tocar todos los países. Ajá. Sí. Qué maravilla, porque fíjate que yo pienso que eres un artista de estos seres del mundo cosmopolitas que no tenemos, o no tienen, más bien ustedes, un lugar en el mundo específico. Bueno, vives en Berlín, pero vas a Sudamérica, vas a Sao Paulo, luego vas a Francia, luego vas a Suecia. No siento que yo vivo en Berlín, y siento que vivo en todo el mundo, porque yo no estoy en Berlín mucho tiempo, todo el tiempo yo visitar muchos lugares, muchos países en el mundo. En el pasado tenía un interés a tener una casa en un lugar, un país para yo, pero para vivir. Yo creo que en ese momento no es importa para tener nada, porque yo soy una niña del mundo y todas las personas en el mundo son mis hermanos y mis hermanas y necesito visitar todos los lugares, ¿no? Yo no necesito habito un lugar. Un lugar en no específico. Es importa, eres ¿no? una persona nómada, una persona que viaja, gypsy. Que se traza, a gypsy, un poco gitana, un poco... Sí. Pero es bellísimo realmente para una que realmente pues sí tiene como esta posibilidad de encontrar a seres tan maravillosos, tan bellos, tan donados, que hablan justamente de esta posibilidad del encuentro a través de la música, a través del irse de un lugar a otro, llevando sus canciones, mostrando esta bella forma de producir arte que es la música. Bueno, cuéntanos, y el performance, ¿cómo es un concierto de Jesse Evans? ¿Qué haces en un concierto? Para mí, todo mi amor en este momento y vivir en el momento y dar todo es posible para mí, porque yo no soy un muy buen cantor, no soy un muy buen músico, no soy un muy buen bailarino también, pero yo tengo energía para atraer a los gente juntos y quiero atraer a los gente juntos y bailar con todos y dar un mensaje de amor del mundo, de todo el mundo. So, yeah. Sí, que todos estemos disfrutando de lo que tú haces, sí. Gozando y viviendo y sintiendo que es posible el encuentro desde el amor. Ahora, las letras de tus canciones, the lyrics of your songs, about. Sí, claro. Las letras de mis canciones sobre mucho de amor y deseo, porque nosotros somos humanos en este momento en la tierra, en vida, y tenemos mucho deseo por todos. Y yo, cuando yo soy un humano, necesito explorar esta emoción. Sí, emoción. Porque yo tengo y deseo mi corazón a todos en el mundo es compartirlo, share. Yeah, to share and to lead, no? Yeah. My heart is what drives me forward, so I have to let it lead, you know? So mis canciones son sobre el deseo, la emoción de deseo. Como criticas la sociedad, sí, de consumo. Sí, un poco, porque no me gusta mucho el gobierno. El gobierno. Gobierno, por ejemplo, y no me gusta el elemento de muchas personas tienen, muchas personas durmiendo, sí. Durmiendo un momento, no tienen oportunidad de despertar, porque son muy, tienen preocupado con cosas no están importadas, ¿no? Muy banales. Con dinero, muy banales, uh-huh. Sí, claro. Ahora estamos haciendo un trabajo mancomunado con unas personas de un programa de residencias artísticas aquí en México que se llama Puerto Mitla, a quienes próximamente tendremos en este programa, en Las Noches con Pinina. Justamente hablamos de eso, ¿no? Como estamos recuperando un poco la filosofía cínica de Diógenes de Sinope, un antiguo filósofo de Grecia, que hablaba justamente de eso. ¿Hasta dónde nosotros tenemos una vida programada por los gobiernos, programada por la economía, donde no estamos disfrutando la vida, no estamos viviendo la vida en lo importante, sino en lo banal, en aquellas cosas que realmente valen poco, pero que nosotros nos sacrificamos radicalmente por esas cosas, como el dinero, como tú lo dices, el tener cosas, el tener un carro, el tener un coche, el tener una casa, el tener una finca, el tener estatus social? Y resulta que olvidamos lo más importante, que es la vida, el encuentro, el gozo, la sonrisa, el amor y el compartir. Entonces realmente para mí resulta un gran encuentro en la vida habernos encontrado Pinina Flandes, Jesse Owens en esta entrevista. Y ya seguimos con Jesse Owens, nos vamos a nuestro primer corte de música, justamente con la música de nuestra gran invitada. Esperamos que les guste este corte que tiene elementos de esta música que crea nuestra gran invitada de esta noche. Volvemos después de este corte musical con Jesse Owens. We'll be right back. Volvemos a las noches con Pinina después de escuchar esta música tan maravillosa de Jessie Evans, la gran invitada de esta noche. Y le recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter en @radioerógena, en Facebook Radio Erógena, y nos pueden escribir a las noches con Pinina al email lasnochesconpinina@erogenafm.com. Bien, y continuamos con Jessie Evans esta noche en Las Noches con Pinina. Jessie, y como me contabas hace un momento, que tú tienes un vínculo con una gran performer en el mundo, que es Lydia Lunch. ¿Cómo es esta relación que tú tienes con Lydia Lunch? Yo tengo, en momento tengo en grupo con Lydia Lunch, se llama Sister Assassin, es con Lydia y yo y una baterista italiana, Beatriz Andolini, y teníamos un poco de conciertos en el año pasado con Lydia, y me gusta mucho Lydia porque cuando era joven, cuando tenía interés y a tocar saxofón, mi amigo en este momento presenta a mí con la música de Lydia, de por ejemplo, Eight Eyed Spy y Teenage Jesus and the Jerks, y también la música de James Jens, James White en el momento, y yo pienso Lydia tiene todo el tiempo mejoría saxofón. Saxofón toca. El fuerte de ella. Fuerte es el saxofón. So, cuando yo fui en Los Ángeles en el pasado, él iría a llamarme y pregúntame para tocar con ella para un concierto, para presentar el primer disco de Lydia, Queen of Siam. Estoy muy, muy excitada por esto, porque me gusta mucho tocar saxofón con Lydia. Lydia está muy buena amiga de yo en momento, y Lydia es muy, muy buena amiga. Toda la vida hacer mucho nuevo cosas, y es muy fuerte y tiene muy buena voz en el mundo. No tiene interés y los elementos famosas o dinero, no tiene interés. Tiene solo interés y arte y letras. Sí, tiene mucha energía, tiene sí, mucha fuerza. Claro, y no claro. está y no está hablando de cuestiones que tengan que ver con esta sociedad acartonada, sí, con esa claro, sociedad claro. anquilosada, sino que Lydia Lunch, sí. además que Lydia Lunch es una figura dentro del ámbito del performance, es una figura que se ha destacado, que ha rozado y que se ha metido en una cantidad de campos como el porno, luego el posporno, elabora una cantidad de cosas, luego va a la música, es una artista realmente transformadora de sus circunstancias, sí, sí. quizá como lo eres tú, Jessie Evans, sí. y bien, entonces tienes esta amistad con Jessie Evans, pero ¿nos recuerdas el nombre del grupo que tienes con Jessie Evans? ¿El nombre del grupo? Del grupo. ¿Qué grupo? El grupo que tienes con Jessie... Sister Assassin. Ok, sí, sí. Listo. Entonces, tienen seguramente en YouTube canciones. No tenemos muchas cosas en el momento porque teníamos solo quizás 3 o 4 conciertos, pero en el futuro voy a hacer muchas más cosas juntos. Más cosas, ¿sí? Perfecto. Sí. No, pero fíjate que, bueno, lo bello es que ahora que para nosotros estás apareciendo en la escena, en el horizonte, con toda esta propuesta, que es una propuesta mucho más que musical, estética y de transformación y revolucionaria, en la medida en que nos hablas y nos cuentas de cosas que nosotros necesitamos. Bueno, los oyentes excusarán mis equivocaciones, nos hemos tomado un par de cervezas y ya saben los efectos del alcohol. Yo también. Ofrecemos disculpas, porque pero... Porque tome tabletas para prescripciones también. Con ah, sí, porque has tenido un accidente. Has tenido un accidente sí, cantando. Claro, ¿en dónde fue? ¿En dónde te pasó estúpido, esto? Porque soy muy estúpido, porque aprobé a saltar una fence en el concierto. poquito y rompía mi cabeza muy, ajá, muy fuerte. Te has golpeado en la cabeza. Sí. Realmente lo que nos encanta en las noches con Pinina es que nosotros no estamos sujetos a ningún formato ni tenemos que quedar bien con nadie. Más bien siempre estamos rompiendo barreras, estamos diciendo, podemos ser así, pero también podemos ser de otras formas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy un chico, luego me vuelvo chica, pero no me quito la barba, no soy la más guapa, no tengo una fisionomía blanca, pero es increíble, o sea, justamente de eso se trata también este programa. Y bien, entonces, ¿qué es lo que te ha traído a México? ¿Viniste a conciertos a México o viniste en tu etapa espiritual que me cuentas que vas a ir al mundo mal, ya cerca al mal? Sí, o sea, al mar. ¿Qué te trae a México? What do you do here in Mexico? En momento, why you yo come tenía, here? Yo tenía un concierto en los días pasados en Pachuca, en la feria del libro en universitario de Hidalgo, y tenía este concierto y piensa en ese momento. Estuviste en la Feria del Libro en Pachuca, sí, en el Festival Universitario de Hidalgo. No fue un festival, pero fue una Feria del Libro en Pachuca. Y después yo voy a visitar Tulum porque yo no tengo más conciertos en ese momento porque yo necesito completar mi nuevo disco. Piensa, fue posible a completar mi disco en Sao Paulo en este momento porque no es posible en este mes, porque yo voy a completar mi disco en noviembre en momento, pero yo tengo más tiempo aquí para visitar otros lugares y yo voy a visitar a Tulum porque en momento yo me hace una tour de mar, un tour de mar del mundo porque en momento hablar mucho con los dioses en el mar. Y ¿tienes una relación espiritual con los dioses del mar? Yeah, y vas a ser tú muy muy importante relación en momento con Horus y los dioses egipcios, sí, y también egiptos, con Vishnu, y hablar un poco con empezar a hablar con los dioses hindú también, y quizás aquí yo voy a hablar con los dioses aztecas y mayas también, porque claro, el momento, yo creo que el momento es el más importante momento en el mundo, porque en el momento nosotros vamos a la dimensión 13, de 13 dimensión a la cuarta dimensión. Cuarta y 15 dimensiones. Quinta dimensión. Estamos en la tercera. Sí, tercera de tercera, vamos a la cuarta. Cuarta y 15. Y podríamos llegar a una sí, quinta. Sí, claro. Y yo creo que en este momento los dioses, todos los dioses en el mundo, vengan aquí a ayudar a la gente ascender, sí, a transformarse, y que sí lo necesitamos, pero urgentemente. Sí, y tenía un sueño. Yo tenía un sueño en la semana pasada con un chica, y el chica dice, Jesús llamarme, Jesús es aquí, y me dice, es muy interesante. Para mí, yo no tengo una relación cerca de Jesús, tengo una relación cerca de con otros avatares, dioses. Pero ajá, todos pero los tuviste dioses, un sueño con Jesús. Yo no, con un chico, o sea, un chico mi sueño, un chico hablaba de Jesús con yo sobre eso. Pero tú eres una persona que está como en un eclecticismo, como con todos los dioses, en la espiritualidad yo muy integral. Yo pienso que todos los dioses son seres de luz, el ¿no? mismo energía, son sí, avatares de la misma energía. En el momento, en el mundo, todos vengan aquí a ayudar a la gente. Yeah. So, ¡qué bello! O sea, yo estoy absolutamente así impactadísima. O sea, realmente pasa algo en las noches con Pinina, y es que cada uno de los invitados sí, me enseña y nos enseña una cantidad de cosas que son absolutamente impactantes, bellas, y que te impulsan a decir, el mundo puede ser de otra manera. ¿Cuántas lecturas hay del mundo? Infinitas. Sí. ¿Cuántas posibilidades hay en el mundo? Infinitas. Y tú nos compartes esta espiritualidad tan bella, sí, que te va a llevar a Tulum. Les quiero contar a los oyentes que Tulum es un lugar cerca al mar, cerca a Cancún, cerca al mar. Era un antiguo observatorio maya, son unas ruinas sí, mayas. Claro. Y Jesse Evans se va ahora a pasar una temporada allí, a hablar con los dioses del mar, a fluir energéticamente. No, con dioses del mar, pero el mar es un elemento. El elemento que te lleva, ¿no? A la comunicación. Es posible hablar con dioses, hablar con otros criaturas, porque el mar es un elemento con intuición y es posible para hablar con todos en el mar. Para mí es mi favorito elemento para explorar todo. ¡Wow! Está increíble. Y entonces, para que veamos cómo toda esta espiritualidad y toda esta energía se enfoca en la construcción y en la poesía y en la creación de cosas, nos vamos con estas dos canciones de Jesse Evans en las noches con Penina. Ya volvemos. Ok, volvemos a las noches con Pinina y estamos con Jesse Evans. Jesse, entonces, antes de continuar con algunas preguntas que te quería decir, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y que nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @erógenafm.com. Bien, y continuamos con Jesse Evans, esta noche genial en la que nos hemos encontrado con esta gran cantante norteamericana que vive en Berlín, pero realmente está en todas partes del mundo. Jesse, ¿qué proyectos tienes para los próximos meses, para el próximo año, para lo que resta del 2012 y para el 2013? En el momento, yo voy a completar mi nuevo disco y yo trabajé muchos años en esto y tengo muchos amigos juntos por esto. Quiero, primero cosa yo quiero hacer con mi nuevo disco es para hacer un mezcla de todos mis amigos y con muchos otros cantores y cantantes cantamos cantar juntos, y porque yo tengo muchas canciones sobre amor, pero cuando yo invitar niños, por ejemplo, para cantar sobre en esta en las canciones abierta la emoción, abierta las canciones en otra dirección, sobre amor, sobre otros temas, muy muy abierta cosa, no sobre amor con sexo, pero amor con el mundo. So yo tengo cantras, tiene 13 años, 12 años, 7 años. Tú tenías canciones. 12 años. Tengo muchos cantras en mi nuevo disco. Sí. Y yo voy a completar mi nuevo disco quizás en noviembre en Sao Paulo. En Sao Paulo. El proyecto es hacerlo en Sao Paulo, en Brasil. Sí. Y lanzar entonces estas canciones que escribías a los 7 años, a los 13 años. Sí, tengo también saxofonista de hip hop, Steve McKay, y Jimmy Tanner de Finland, y mi amigo Diego de Sonido Desconocido de México, y con mi amigo Holger Bayer de Sao Paulo, y otros amigos y amigas, mi amiga Maya Abanzapata de Berlín, y sus hermano y hermana. Tengo muchos amigos en mi disco. Para mí es muy importante en el momento incluir a todos mis amigos en mi música, porque en el pasado fue importante hacer mi camino sola. Pero en el momento es muy importante incluir a todos mis amigos con mi música, y quiero en el futuro hacer música con mis amigos de Cuba, por ejemplo. Tengo un muy muy buen amigo de Cuba, Popito. Tiene 8 años. Es muy talenta, y quiero hacer música con todos mis amigos niños en el mundo y hacer muchas cosas. Y voy al mar en las próximas semanas, voy a Tulum y voy a hablar con quizás otros dioses, no sé, pero en momento yo voy a hacer un viaje espiritual. Es muy importante en este año porque es muy muy importante momento en el mundo, está muy fuerte. Empezamos la era de Venus. Bien, sí. La era de la mujer. Bien. Y esto ha sido todo por esta noche. Las Noches con Pinina, como siempre, se despide mandándoles un beso a todas las personas que nos acompañan y que se atreven a escuchar esta forma de producir cosillas y información que es de gusto para una y para quizá muchos otros. Bueno, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Un saludo para los colombianos de parte de Jesse Evans. Muchas gracias por todos y yo voy a dar mis abrazos por todos y quiero a tocar en Colombia también, por favor. Por favor, que inviten a Jesse Evans. No, sí, es maravillosa toda esta producción y besos y abrazos. Chao. Muchos besos. I'm watching it fall. So I